13 de mayo 2020, acta de Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal y del Municipal, ATAP, Cabeta, creo proyecto le dictamen y la iniciativa y jalachil, chuscuc atica chabacupa y guop achicta quintial inversión pública productiva. Y si le dictamen, una jutac besa leu propuestas y le partidos políticos, camtilequina. Leu proyecto, una hucha joltal. Cachac al tal Saman jueves 14 de mayo las 10 hats cabil. Le quien cacha jolta cumbiajil le sesiono. Tiutzik valile quino aprobarta tu mayoría y le diputados. Que siete lo voto tu contra le diputado Marco Rodríguez Ruz, siete Leticia Ewan Miss. Le balo que este le iniciativa y que lo cama le propuesta le diputado Luis Borja Romero, beisenete le diputada de Movimiento Ciudadano. Le que es el beta y le iniciativa o betucata le diputada Díaz Lizama, tanile, y que lo chiquibenda le alma tanil disciplina financiera y cats iptac y le iniciativa o jumpen artículo transitorio. Ma y le dictameno, le uchoja tililca, tile la jungualilo. Tus hechas le obras públicas y bantele inciso ya no pachilo, una jubeta al yetel empleo temporal, veitumen hechas y chiluzoli le plantea la reactivación económica. Ucapelile le uchokhatsili leili le walilo, tus y bambash sen meyahiloa obras kun bota al yetel taquino, matum beita lo mansik le u 5% y tu lacalu tojoli le taquino. Una jugada de obras de alzacanquil de tile tus belilo, tile cumbet vilchen y alca, tialucusic antahil tactiu 105 municipios y glumil, veían le obras de al proyectos productivos y anuyilet el tecnologías de al información. U ospolile leucaja tile lejo la jungualilo, tus cuyalic le comisión especial cumbet vitumele congreso a tialuchuctalusupuletac, no una huyandal 9 u diputados. Más 5 hechas anile vean un autac besal juntulo representante le auditoría superior de glumil vean juntulo representante y jalachil sectores productivos y de laborales le basco atica que se actúe movimiento ciudadano ya si le obras o programas con billete le tag en con mahamilo una julicitar ta jumpaili tile cutus vertical alma anile de adquisiciones y de arrendamiento so ma una jugo. Ucapelile, tialo geltum mensal uyash hatzili le capel artículo tile iniciativa, tialo tzikbendal bishkun chupule taquino jefishutus beltic, le utzol tzibili le plantea reactivación económica tial Yucatán cuban tile congreso atuk en el 29 de abril tile java. Marco Rodríguez Ruz tutzok ala y chile propuesta le diputado Luis Borja Romero cucachandalu tanil kunsalu tzabal meyati ucanalo bil tumil tichen un hatz cajo. El beta lo tasic pech hola lil tiulak winik tialo pasta lo meyaje tan y chile constitución política tial Yucatán tome matu chabo lo meyaje obras con bet bilo y que lo yala al tumele diputada Milagro Romero Bastarrachea Díaz Lizama y del Borja Romero tus una utan y el kunsa le empresa yucatecas tialo beta le obras beisele macho con meyajobo chen et lun cabilobo lo presidente le comisionó Víctor Sánchez Roca tutus belta le secretaría general ya los chacaltal o alojelo veítale un pay tie Rodríguez Ruz y que lo votar tu contra la iniciativa y jalachilo tu chola ya no la que visu casándalo y andal tag en ti jalachile le uchicuchic velo y etel funcionarios públicos o tu chajok a holbil saban di jalachil chen y alojabil 2020 1308 millones de al obras públicas vean utak en el cambio sajile lixan kututuk le diputado min que 100 millones tuyoclal y quilujel sal le choco tilequinova le coordinador y pri Felipe Cervera Hernández tu casa o al que 15 días con casa lo mía y le proyecto Tren Maya obra con tojoltic 10 mil millones tu gelo beita lo meya et lun cabilo que lo najalo utak en el gobierno federal le ola al matupatik pastiul glumil. Me ya compartí útil, tacti u canal y lo 21 municipios y ando pachil tus cumbetal u vejile treno. Veis en tu yala tu jabil 2018 y cubotal tu menjalachil 447 millones de pesos jablan jabil che interés u pachil taquin bancos. Tu yo le pachil tu patas luz o costul jalachil lo manicobo. Behlayet le pas chapo betik le tumen halachila tumen le congreso a leulak habilo una jubotik 1300 millones hablan habil chen interes wachka chabak upayik le taken kukak at halachila Cuchultac 1430 millones. Catiale, Chentiluts o 17 meses sale interés de 400 millones. Cubotic Cachile, Cucuchul 1430 millones de pesos. Hablan, Habil, Chen interés. Y que lo no que Sánchez Roca tuyala. Chen Lupas, Jalachilo, Manico, Cucham 3.773 millones. Tuscobota el 396 millones. Interés Hablan Habil vale y el refinanciamiento Betabo en Zaptak 296 millones. Veisale que en Shupak lo hashtag en el programa Yucatán Seguro Kutukultak QML tak 178 millones. Watumen Kachabak Upaikle Tumen Ashkatikle Jalachila nos lumele semáforo verde y antumen mate chupit manse Kupash le buscas Kubeita Lunajaltike.